es un bello porro que tiene todo el sabor costeño. Porque en sus notas todos sentimos esa alegría de nuestro folclor. La melodía de este bello porro está adornada con estos versos. Así se canta en la Costa Alegre con toda el alma y el corazón. En un rinconcito de nuestra costa hay un caserío. Es mata de caña que queda allí a la orilla de un río. En un rinconcito de nuestra costa hay un caserío.